Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Amén. Oremos. Dios mío, gracias te doy en esta hora por tu bendita palabra. Es muy especial para nosotros, Padre, poder orar a ti, poder buscarte, Señor, esta mañana. Es un privilegio hermoso que no tienen todas las personas, Señor. Y aquí estamos, Señor. Queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra, Señor. Señor, antes que pedir sanidad, prosperidad, consolación o cualquier otra cosa, nosotros debemos estar pidiendo cambio, transformación, restauración en nuestra vida, Padre. Porque tu palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, Señor. Y por eso queremos suplicarte hoy que a través de tu palabra tú transformes y tú cambies nuestras vidas, Señor. Queremos suplicarte esta mañana que a través de lo que hoy vamos a escuchar aquí seamos nuevas personas, mejores padres, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos, mejores hijos tuyos, que andemos dignamente, Señor. Ayúdame a mí hoy a predicar tu palabra sin temor a los hombres. Ayúdame a exponer tu mensaje claramente, Señor, como es tu voluntad que se haga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Vamos a hablar hoy bajo el título Buscad a Jehová. En este texto, el profeta Isaías va a llamar al pueblo algo que es muy importante, que es vital, que es central en el Evangelio, y es al arrepentimiento genuino y verdadero. En este texto bíblico que usted acaba de leer, él les va a hablar del peligro, el peligro de permanecer impenitentes. Impenitente quiere decir sin penitencia, sin un genuino arrepentimiento en nuestra vida. Del peligro que es conocer a Dios, saber de Él, haber tenido contacto o tener contacto con sus cosas, pero permanecer en un estado de impenitencia y de incredulidad. Él les va a decir, eso es muy peligroso. Y por último, les va a hablar de los resultados de ser sinceros con Dios. Amén. Siempre, porque ese es un texto muy conocido, hasta me lo sé de memoria, hermano, pero porque es muy conocido, este texto bíblico nos va me llamaba la atención mucho por varias cositas que decía, y era uno de esos textos que tenía ahí como quien dice en stand-by, dice, un día lo voy a estudiar bien, porque hay varias frases aquí que me llaman mucho la atención, ¿cierto? Entonces, la primera frase que me llama la atención, usted la encuentra en el verso 6, ahí donde dice, buscad a Jehová, dice allí, ¿no? Entonces, el profeta de Dios insta al pueblo a buscar al Señor. Amén. Y a uno le surge una pregunta cuando oye esto, y es, ¿puede un hombre buscar de Dios? Tal vez usted mismo lo ha dicho, o lo ha oído otras personas, dice, cuando yo busqué a Dios, ¿es correcta esa afirmación? Piénselo, ¿es correcto decir, yo busqué al Señor? En realidad es medio correcta, ¿cierto? Porque tiene parte de verdad, pero esa afirmación le hace falta lo más importante. Y es que si un ser humano, quien quiera que él sea, puede buscar a Dios, solo se debe a que Dios lo está buscando a él primero. ¿Cierto? El ser humano es tan pecador, tan perverso, tan inmundo en su interior, el ser humano sin Cristo, que todos sus pensamientos, actitudes, motivaciones y sentimientos tiran hacia el pecado y jalan hacia la maldad siempre. aún sus acciones más bondadosas, más buenas, más honestas, están manchadas de pecado y de maldad. Por eso él no puede buscar a Dios por sí solo. Y requiere la gracia, requiere al Espíritu Santo, requiere que Dios lo esté buscando a él primero para que él pueda motivarse a buscar de Dios. ¿Me hago entender, hermano? ¿Me hago entender? Gracias a Dios, él no tiene unos elegidos por ahí, tú y tú, a quienes busca nomás, sino que gracias a Dios, el Señor está buscando a toda la humanidad, a cada ser humano, porque Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Todos. Él vino y está buscando a cada pecador. Y por eso es que un hombre, dada la gracia de Dios, el trabajo que Dios hace, entonces puede buscar a Dios. Si usted está hoy aquí, es porque Dios lo estuvo buscando. Y por eso usted le buscó a Él. No se debe a nada en usted, de su propia carne, sino se debe a la búsqueda que Dios hacía de usted mismo. Y luego uno se pregunta, ¿y cómo busca uno a Dios? Entonces uno puede decir que hay como que dos momentos en la vida. El momento cuando usted andaba lejos de Dios, sin Cristo, sin vida espiritual, Dios lo está buscando, ¿sí? Usted no buscaba a Dios, pero llegó un momento donde algo despertó entre usted y usted comenzó a buscar de Dios. ¿Bien? Y llegó un momento donde usted reconoció su carnalidad, su inmundicia, su vida pecadora, su necesidad de Dios, y vino a Cristo. Entonces decimos, buscó de Dios, ¿verdad? Pero la idea es que después de ese momento, cada uno de nosotros tenemos que seguir buscando a Dios. ¿Ven? ¿Y cómo se busca a Dios? El mismo texto, el verso 7, nos dice tres cosas acerca de qué hace un hombre para buscar a Dios. Sea un hombre sin Cristo, un hombre alejado de Dios, o un hombre que ya está en Cristo, o que al menos ya tiene un conocimiento de las cosas del Señor. Y él dice allí que en primer lugar, debe el hombre inicuo dejar sus pensamientos. La búsqueda de Dios inicia con un cambio de mente, con un cambio de mentalidad. De hecho, eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento en griego. Quiere decir cambio de mente. No quiere decir otra cosa. Arrepentimiento en griego quiere decir, en primer lugar, cambiar la mente, cambiar la manera de pensar. ¿Cierto? Usted tiene que ajustar lo que usted piensa a la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensa usted hoy de la familia? No importa lo que usted piense hoy de la familia, la verdad es que tiene que ajustarlo a la mente de Cristo, a lo que piensa Dios sobre la familia. ¿Y qué piensa usted sobre el dinero y sobre el matrimonio? ¿Y qué piensa usted sobre el sexo? Bien, en cada área de la vida, ¿qué piensa usted allí? No interesa ahorita qué piensa. Lo realmente importante es que si usted está buscando a Dios o quiere buscar a Dios, lo primero que tiene que hacer es dejar de pensar como usted quiere, como usted le parece, como usted piensa, y empezar a ajustar sus pensamientos a la mente de Cristo. Pero aquí hay un problema, hermano, ya. Porque la mente de Cristo está revelada en la Escritura. La manera como Dios piensa, lo que Dios opina, la sagrada voluntad de Dios está aquí, consignada aquí en este libro. Y si usted no tiene contacto serio con este libro, usted no conoce la mente de Cristo y por tanto tampoco puede ajustar sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Usted mínimo debió haberse leído su Biblia una vez por cada año de cristiano. Si usted tiene 5 años de cristiano, usted debe poder decir hoy que usted ha leído su Biblia ya 5 veces, toda, completa, de tapa a tapa. Y si lleva 10, usted tiene que poder decir hoy, yo me he leído 10 veces toda la Biblia. Menos de eso, usted puede estar muy seguro que usted no conoce la mente de Cristo. Y si no conoce la mente de Cristo, usted no puede ajustar sus pensamientos a la palabra. Y por ende, es mentira. Usted no está buscando a Dios. Usted no está buscando de Dios. Usted está buscando otro Dios. El que usted se fabricó en su cabeza. El Dios que a usted le conviene. El Dios que a usted le gusta. El Dios que a usted le parece. Usted está buscando a ese Dios, pero no al Dios de la Escritura. ¿Por qué lo sé? Porque usted no conoce la mente de Cristo. ¿Y por qué lo sé? Porque usted no se ha leído su Biblia lo suficiente. Pero bendito sea Dios, decimos, estoy buscando de Dios. Es mentira. Usted debe tomar por lo menos una vez a la semana un lápiz, un papel, sentarse con su Biblia, otras Biblias, algunos libros, por lo menos Google, y hacer un estudio bíblico de un texto de la Escritura. De uno. Si usted no hace eso, usted no conoce la mente de Cristo. Usted no puede ajustar sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Por ende, no es verdad que usted esté buscando de Dios. Usted está engañándose a usted mismo. Porque el Dios que usted está buscando es el que usted se fabricó a usted. Es su becerro de oro. ¿Me hago entender? ¿Lo hace? Toma una vez a la semana Biblia, papel, lápiz, Google por lo menos, o otras Biblias que usted compró porque quiere aprender, porque quiere conocer la mente de Cristo, otras Biblias, y estudia un texto bíblico con seriedad. Te dice que no, usted no está buscando a Dios en realidad. ¿Cuántos textos bíblicos usted sabe de memoria? ¿Cuál es su arsenal bíblico aquí en la cabeza? Textos que usted puede recitar al dedillo, que se los puede decir a alguien del Transmilenio, al compañero de trabajo, o que puede repetir para sí mismo en algún momento de su vida. ¿Cuántos? Por lo menos un texto bíblico uno debería memorizar semanalmente. Un texto bíblico. ¿Cuántos sabe usted? Pero bendito sea Dios, usted dice que usted está buscando a Dios. No es verdad. Si usted no tiene contacto con la mente de Dios, con la mente de Cristo, de ninguna forma usted puede ajustar sus pensamientos a la mente de Cristo. Por eso el verso 9 dice ahí, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son como vuestros pensamientos, porque como son altos, porque como mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. ¿Se fija? Ahora, si usted no está ajustando su mente a la mente de Cristo, mucho menos va a poder hacer lo segundo que se necesita para buscar a Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, deje limpio su camino. Bueno, ya le dije que el arrepentimiento verdadero comienza con un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad ajustado a la mente de Cristo. Pero si usted no conoce la palabra, no puede cambiar su mentalidad y por tanto no puede vivir como Dios quiere que usted viva en realidad. No puede hacerlo. Buscar a Cristo es abandonar mis caminos inicuos, mis maldades. En lugar de andar pensando en que Dios me sane, que Dios me consuele, en lugar de andar pensando en cuánta plata me va a dar Dios y en qué va a hacer Dios por mí, lo que yo tengo que estar pensando es, ¿y cómo tengo que estar cambiando yo? ¿Cómo tengo que estar siendo transformado yo cada día? ¿Cómo es que tengo que estar buscando primero el reino de Dios y su justicia? Porque cuando usted haga eso, dice la promesa, todas esas demás cosas que nos gusta pedir tanto vendrán por añadidura. Pero primero es cambio de mente, primero es cambio de conducta, primero es cambiar. Y cuando uno cambia, uno empieza a ver que la cosa fluye mejor. Pero así se busca a Dios. No puede decir usted que usted está buscando a Dios cuando usted es la misma persona que hace unos años, cuando conoció a Cristo. O hay muy pequeños cambios en su vida. Usted no puede decir que usted está buscando a Dios. Y si cree eso, usted se está engañando a usted mismo, hermano. Usted no está buscando a Dios en realidad. La persona que busca a Dios cambia. Es mejor esposo, es mejor esposa, es mejor padre, es mejor hijo, es un mejor ciudadano, es un mejor cristiano, es un mejor hijo de Dios cada día de su vida. Así es la persona que busca a Dios en realidad. Usted no busca a Dios. Entonces, yo busco a Dios, sigue fumando, sigue fornicando, sigue viendo pornografía. Yo busco a Dios, sigue siendo deshonesto, roba en su trabajo. Y así lleva años. No se consagra al Señor, abandona su ministerio en la iglesia. No ora, no lee la Biblia, pero bendito sea Dios, usted dice que usted está buscando a Dios. Es mentira, usted no está buscando nada. Tiene que caer en cuenta de las cosas. ¿Se fija, hermano? Amén. Y luego lo tercero que hay que hacer, dice ahí, es versículo 7, y entonces vuélvase a Jehová. Deje sus inicuos pensamientos, deje sus impíos caminos, y después vuélvase a Jehová. Y cuando usted haga eso, entonces usted estará buscando realmente y con sinceridad a Dios. ¿Usted no se le hace extraño o nunca se ha puesto a pensar, no sé si lo conozca, Juan 4:24, cuando dice ahí que Dios busca adoradores? Y uno se, ¿cómo que los busca? ¿Luego no hay hartos en las iglesias? ¿Luego las iglesias hoy domingo no están así? Millones de personas, dicen el otro día una encuesta, 15 millones de cristianos en Colombia. ¿Luego no hay 15 millones de adoradores? ¿Cómo así que Dios busca adoradores? Eso es algo que ahí tiene que hacernos pensar. ¿Sabe por qué los busca? Porque no los encuentra. Porque no hay. No hay. La mayoría de iglesias somos un engaño. Convencidos de que si vienen 200, 200 son adoradores. Mentira. Convencidos que si vienen 10.000, 10.000 son cristianos y adoradores. Mentira. Dios busca porque no los encuentra, porque no hay. ¿Sí o no? Entonces, esa frase me llamaba siempre la atención. Buscad a Jehová. Ahora viene la segunda y es, mientras pueda ser hallado, el profeta les dice, fíjense una cosa. Busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado. Llámenle en tanto está cerca, dice el versículo 6. ¿Qué quiere decir eso? Que hay momentos donde ya no se puede buscar a Dios. Es lo que se implica en ese pasaje. Que hay un momento donde ya Dios no puede ser hallado y que hay que buscarlo mientras Él pueda ser encontrado. Dice ahí, el versículo 6, que hay un momento donde ya usted va a llamar y ya Dios no va a estar cercano. He ahí el peligro de permanecer impenitentes a pesar de conocer de las cosas de Dios. He ahí el peligro de permanecer incrédulos a pesar de tener contacto con las cosas de Dios. ¿Me hago entender? Es decir, después de que usted muera, ya no se puede buscar a Dios. Si usted muere en Cristo, usted va a la presencia del Señor. Allá busca al Señor. Está con el Señor, bendito sea Dios. Usted muere sin Cristo. La misericordia cesa en ese momento. La compasión de Dios se acaba en ese instante. Ya usted no puede buscar a Dios. Usted lo va a llamar. Ya Él no va a estar cercano. Y tal vez usted ya sabía eso. Yo ya sabía eso. Bien que lo sepa. Bien que lo sepa. Porque advertido está entonces. Pero ¿sabía usted que eso también puede pasar estando vivo usted? Que estando usted vivo puede llegar un momento donde usted quiera buscar a Dios y Él ya no se deje encontrar de usted. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que estando vivo puede haber un momento donde usted empiece a llamar a Dios y Él ya no esté cercano? ¿Sabía usted eso? Es que usted y a mí todavía nos dijeron que tranquilos, que viviéramos como quisiéramos, que nos burláramos de Dios, que no hiciéramos las cosas como son, que teníamos hasta el último segundo de nuestra vida para arrepentirnos, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijeron. Y en esa falsa seguridad hemos vivido. Ah, pues yo vivo como quiero, al fin y al cabo soy joven, y todavía no porque estoy trabajando, y todavía no porque estoy estudiando, y todavía no porque me está yendo muy bien, y todavía no porque me está yendo muy mal. Y así vivimos. Y cuando yo sea un viejo, dice uno, ahí sí voy a buscar de Dios. Y cuando me vea ya, ya agonizando, ese día voy a buscar de Dios, porque bendito sea el Señor, Él es misericordioso y siempre va a tener de mí misericordia. No es verdad. Cuando usted vive impenitente, más conociendo las cosas del Señor. Cuando usted vive en incredulidad, más ya habiendo tenido contacto con las cosas del Señor. Usted está en un grave peligro. Usted camina al filo de un abismo, al borde de un abismo. En cualquier momento puede resbalar y caer. Y ese momento es el momento cuando Dios dice, ya no me dejo encontrar de ti. Te burlaste lo suficiente, me despreciaste lo suficiente, me menospreciaste a decir no más. No te importó el sacrificio, no te importó la sangre, no te importó nada. Ahora no me dejo encontrar. Usted camina al borde de ese abismo, usted y cada ser humano. Así que es mejor ser fieles y tomarse las cosas en serio y dejar de despreciar las cosas de Dios y de cogerlas de circo y de burlesco y de cogerlas de que hoy sí, mañana no, porque usted está en ese peligro, ¿lo sabe? Quiero darle un ejemplo de eso. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos el capítulo 11. Va a buscar ahí el versículo 7 y 10. Aquí hay tres enseñanzas. Romanos 11, 7 y 10. Dice ahí, ¿qué pues? Mire, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. No lo ha alcanzado, perdón. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Primera cosa ahí, pare ahí, endurecidos. Cuando usted lee que hubo gente en Israel que alcanzó el propósito, la salvación, y hubo otros que no lo alcanzaron porque fueron endurecidos, lo primero que uno se le viene a la mente es, ¿quién los endureció? Entonces usted dice, el diablo. Fue Satanás, porque el diablo es malo, el diablo es puerco, el diablo es terrible, el diablo es una cosa tremenda. Entonces, el diablo los endureció. ¿Cierto? Vamos a ver. Verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. Hasta el día de hoy. ¿Quién los endureció? Dios. Dios. ¿Cómo le parece? Entonces, muy seguros de que Dios nos dará hasta el último día de nuestra vida para que nos arrepintamos y que Él siempre tendrá los brazos abiertos para recibirnos. No importa lo que hagamos y cómo nos burlemos de las cosas y cuánto pisoteemos la sangre del Cordero. Y ¿convencido de eso? Bueno, salga de esa falsa seguridad hoy. ¿Qué? Dios los endureció. Dios les dio espíritu de estupor, que quiere decir sueño. Y dice que les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Cuándo pasa eso? Cuando usted desprecia, rechaza, permanece sin arrepentimiento. usted puede estar pensando ahora, dice, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Porque yo no podría adorar un Dios como el que usted está describiendo. Porque es que yo no estoy acostumbrado a oír eso. Porque es que a mí nunca nadie me había dicho estas cosas. A mí me habían dicho que Dios es el payaso eterno que tiene los brazos abiertos. No importa lo que yo le haga y lo que yo haga. Y cuánto menosprecie su santo nombre. Y cuánto menosprecie su hermosura. No importa. Dios siempre va a estar como el niño bobo. Dispuesto a recibirme. No importa lo que yo haga. ¿Sabe por qué usted no puede creer esto? Porque usted se construyó un Dios según su mente y no es el Dios de la Escritura. Usted se fabricó un becerro de oro y ese es el que adora, pero no es el Dios de la Escritura. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Sí, sí, Dios le cerró los oídos. Dios le cerró los ojos. Pero hay otra cosa más ahí. En el verso 9 dice, y David dice, conviértase su mesa en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿Cómo así eso? Ese es uno de esos textos que uno lee y queda como que, ¿y aquí qué? Bien. Mesa es el símbolo de la abundancia. La mesa es donde usted pone su comida, donde se satisface. Es en la mesa. Y fíjese que ahí dice, conviértase su mesa en trampa y en red. En tropezadero y en retribución. Es decir, que a veces la manera como Dios me endurece es permitiendo que me vaya muy bien. Porque la gente tiene la lógica, que es la lógica del diablo. Entonces ellos dicen, fíjese, si tengo trabajo, si no tengo grandes necesidades, si no hay muchas enfermedades raras en mi familia y eso, si me está yendo bien, es porque Dios está feliz conmigo. No hay problema, nada pasa. Yo vivo como quiera, pero me va bien, Dios está feliz conmigo. A veces Dios permite que usted le vaya bien para que usted crea eso y no venga a Él en arrepentimiento. ¿Se fija? Hay un peligro en permanecer impenitente a pesar de conocer las cosas de Dios. Hay un peligro en no tomarse las cosas en serio. Hay un peligro en pretender hacer lo que yo quiero con las cosas que sé de Dios, con lo que he visto, con lo que he oído de Dios. Hay un gran peligro en eso, hermano. Entonces, a veces Dios hace estas cosas y por eso la gente resulta en falsas iglesias. Allá van, allá quedan. Dios los endureció. Dios les tapó los oídos, les cerró los ojos. Dios les puso delante el Evangelio. Dios les puso delante a Jesucristo. Ellos lo menospreciaron, se construyeron un Dios según sus propios pensamientos, un becerro de oro. Y en juicio, Dios los endureció. Ahora están en las falsas iglesias. Allá los ponen a pactar, a sembrar, los ponen a decretar, los ponen a hacer un poco de cosas raras y extrañas, actos proféticos, un poco de cosas así. Resultan los mormones en los testigos de Jehová, resultan con los Jesús solos allá. Ahora sí encontré la verdad, dicen. Dios los juzgó. Dios los juzgó. Por eso es que hay mucha gente que un día estuvo en una iglesia y hoy están en el mundo y no quieren saber nada del Evangelio. Tal vez Dios los juzgó. Porque estuvieron en una iglesia. No cogieron las cosas en serio. No hicieron las cosas como debían hacerla. Dios les dio espíritu de estupor. Y allá están ahora. Dios no quiere ser hallado por ellos. Por eso es que hay gente que morirá e irá al infierno irremediablemente. Es su paga. Por no haberse tomado las cosas de Dios en serio. Por no haber tenido un arrepentimiento genuino y verdadero en sus vidas. Por haber tenido contacto con la palabra, con el Espíritu Santo de Dios. Y haber menospreciado esas gracias. usted me está oyendo, usted no siente nada, usted no le importa ni siquiera lo que yo estoy diciendo. Ojalá no sea que Dios ya lo endureció a usted. Ojalá. Le pido a Dios que no sea eso. Usted se sienta ahí, no me importa, puede decir lo que quiera, no me importa. No siento nada, no me mueve, no me conmueve. Ojalá no y sea que Dios le dio ojos que no ven y oídos que no oyen, porque Él ya no quiere que usted lo encuentre. Ojalá no sea eso. Ojalá sea un periodo de su vida donde usted está rebelde y nada más. Ojalá sea eso, hermano. Y ojalá no sea que usted cayó en juicio de Dios ya. Pero si usted me está oyendo, todavía hay allí vida. Todavía hay un pensamiento, un sentimiento, un decir, estoy haciendo mal. Todavía hay allí adentro algo, un examinarse. Todavía hay adentro un redarguir del Espíritu. Es porque aún hay esperanza con usted. Pero usted está caminando al filo del abismo. Al filo del abismo. Es delicado ese. Usted pensó que era venir a una iglesia y oír de las cosas de Dios y sentir el Espíritu Santo y vivir la presencia de Dios y seguir viviendo como usted quisiera y hacer de su vida lo que usted quisiera y ya, y punto, y nada va a pasar en mi vida. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es la segunda frase que me llamaba la atención. ¿Cómo así mientras pueda ser hallado? Pero si a mí siempre me dijeron que siempre Dios puede ser hallado. Tercera frase. Y última. Amplio en perdonar. Que ahí dice Isaías 55. Isaías 55, por favor. Isaías 55. Verso 7, dice ahí, el cual será amplio en perdonar. Y la verdad, de todas tres, la que más me gusta es esta. Porque es como la decisión que debo tomar y el resultado de esa decisión. Entonces, la decisión que se pone delante de mí es, no sea sincero, sea impenitente, sea incrédulo, no coja las cosas en serio y no vaya y sea un día Dios le dé espíritu de estupor. No vaya y sea un día la esperanza termine para usted. O sea sincero, sea cierto, sea verdadero, vuélvase al Señor y Él será amplio en perdonar. Porque usted puede irse aquí con la idea de que Dios es terrible y Dios es así, ¡ay! Y no más. No, quiero decirle una cosa: en el corazón de Dios hay compasión y hay misericordia, pero no es para cualquiera. En el corazón de Dios hay misericordia hasta mil generaciones a los que aman y hacen su voluntad. Corazón pródigo, prolijo en amor, en misericordia, en compasión. Y esa frase hermosa. Y Él es amplio en perdonar. Mientras Él no le haya dado espíritu de estupor, no importa cuánto ha pisoteado usted su nombre, No importa cuánto ha hecho blasfemar a los incrédulos del nombre de Dios. No importa cuánto usted haya despreciado las gracias que Él le dio. No importa cuán rebelde haya sido hasta este momento, aún conociéndolo. No interesa, no importa. Vuélvase a Jehová. Él será amplio en perdonarlo. Amplio en perdonarlo. Es maravilloso ese texto. Pero es su decisión. O usted juega con las cosas de Dios y se expone a que Dios lo endurezca un día. A usted con corazón humillado, arrepentido, vive buscando a Dios cada día de su vida, con la sinceridad de su corazón, vive buscando a Dios cada día de su vida. Y entonces cuantas veces usted venga a Él a buscar compasión, Él será amplio en perdonarlo. Así es Dios. Este es el Dios de la Escritura, el Dios del que nos habla la Biblia, no el payaso que se enseña hoy día desde los púlpitos. Hay gente que yo oigo predicar y digo, ese personaje no debería estar predicando, debería estar estudiando su Biblia. No el niño bobito ese que nos han enseñado que es Dios. Ese becerro de oro que hoy se adora en millones de congregaciones en el mundo. Ese becerro de oro que adoran millones y millones de personas en el mundo. Ese no es. Es este. Él es amplio en perdonar. Él tiene un corazón misericordioso y compasivo. Pero no es para todos. Y a quienes son rebeldes con Él, Él les da espíritu de estupor. Así los enjuicia. Ya no me busques. No quiero que me busques. No te voy a permitir buscarme más. No hay esperanza para ti. Ojalá jamás nos pase eso, hermano. Ojalá jamás caigamos en esas cosas. Dios tenga piedad. Dios tenga misericordia de nosotros. Ojalá nunca nos hallemos en esa condición. Esté sobre sus pies, hermano. Bendito sea su nombre.